Información, análisis y opinión. Entrevista en Hablemos Claro. Seguimos en nuestro programa número 287, octava temporada de Hablemos Claro en la radio comunitaria de La Azotea. La contratapa de página de hoy, página 12 de hoy, escrita por Sandra Russo, así es, se llama La Machi Linconao y habla de la vida de la Machi Francisca Linconao, que fue perseguida, que fue encarcelada por su pertenencia y por su defensa irrestricta de las comunidades aborígenes. Esta Machi fue elegida en las elecciones, en las últimas elecciones que se dieron en Chile, y que la están proponiendo como presidenta de la Asamblea Constituyente. Ojalá que esto así suceda. Para hablar de esto y de la situación que se está viviendo en Chile, estamos en comunicación con la compañera periodista Daniela Pizarro, desde Chile. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañero. ¿Cómo está? Yo muy bien por acá. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Daniela, ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Santiago, en la capital. En Santiago, bien. Bueno, contanos, ¿cómo fueron las elecciones? ¿Qué pensás de esto de la Machi Linconao? Digamos, cosas que no se suponían fáciles, ¿no? Sí, bueno, este fin de semana en Chile ocurrió una mega elección con características de mega terremoto para el, uh-huh, para el sistema político tradicional que al que estábamos acostumbrados. Fue una elección con un nivel de participación importante, viendo las últimas elecciones que nosotros teníamos con muy baja participación, muy poco desinterés desde el estallido social. Bueno, con el plebiscito la gente cambió su manera de ver las cosas, cambió su perspectiva, su anhelo, y la gente se volcó a participar masivamente. Los partidos de izquierda obtuvieron muy buenos resultados, especialmente el Partido Comunista de Chile. Los otros partidos de la concertación, de esta socialdemocracia neoliberal, sufrió una baja muy importante en sus votos. La gente no los apoyó por nada, más bien. La derecha estrepitosamente bajó sus votos. Es una elección que tuvo además, por primera vez, además hasta elegir a los convencionales que van a escribir la nueva constitución, tuvo esta cuota indígena, ¿no? Uh-huh. Hablaba recién de donde salió electa la Machi Francisca Linconao con la primera mayoría dentro de los pueblos originarios. Uh-huh. Hoy día está la discusión política centrada en las presidenciales que van a ser en noviembre, las primarias presidenciales. Está centrada también en quién va a presidir esta convención constitucional. Todos están apostando sus candidatos. Uh-huh. La derecha también está jugando de manera importante ahí con sus candidatos conservadores, pero que no vienen de su sector precisamente, sino que vienen de sectores más progresistas, entre comillas. Uh-huh. Y los sectores también de izquierda y de pueblos originarios, por supuesto, presentando a la Machi Francisca por todo lo que caracteriza, ¿no? Ella desde su lucha y su encarcelación. Pero está movido, está todavía, están recibiendo los coletazos de esta elección que no se esperaba desde su participación y desde su resultado. O sea, estamos hoy día, estamos con posibilidades muy fuertes de que el próximo presidente sea comunista. Y eso para Chile, que es un país tremendamente conservador, mucho de esta política de consenso, que durante 30 años negoció con la derecha, es súper, súper fuerte. Daniela, a ver si escuché bien. Vos decís que hay posibilidades que el próximo presidente de la República de Chile sea comunista. Así es. Ajá. Así es. El alcalde Daniel Jadue, que tiene... En esta elección, esta es una mega elección porque tuvimos que escoger, además de convencional constituyente, tuvimos que escoger alcaldes, concejales y gobernadores regionales, que es una figura que existe desde ahora. O sea, esta es la primera vez que escogimos gobernadores. Y el alcalde Daniel Jadue en Recoleta fue electo por tercera vez. él partió en esa comuna con un 20% de apoyo, fue subiendo 40 y hoy día ya está con un 60%. El consejo municipal, que la componen 10 personas, 5 de ellos fueron que fueron electos en la comuna de Recoleta, son comunistas, y todo esto es por el trabajo que él ha hecho. Bueno, la figura de Daniel Jaue viene desde hace 5 años al menos, más destacándose por todas sus iniciativas, y esto ha hecho que, por ejemplo, de manera histórica, la comuna de Santiago, la capital, quedó en manos de Iracy Hasler, que también es militante comunista. Esto ya es, para por decirlo, es una locura lo que pasó. Es una locura, porque imagínense, el Partido Comunista tenía un 5% de voto, 5% desde el retorno a la democracia, 6%, y ahora obtuvo casi un 10%, que es doblarlo desde la última elección. Y peleó casi todas las alcaldías, tuvo muy buenos resultados, en segundo lugar, peleando palmo a palmo. La comuna de Santiago, que históricamente ha sido muy conservadora, tiene ahora una alcaldesa comunista. Por supuesto que las bolsas se fueron al suelo, empezó la especulación económica. Claro. Se obtuvieron 6 alcaldías comunistas más, hubo 7 convencionales electos, además de ya de los 8 diputados que hay en el Parlamento. Pero es tan así, tan fuerte, que el pacto de negociación que quería hacer la desconcertación, porque se vio tan golpeada que no hallaban por dónde. Nunca ellos quisieron hacer pacto con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio, que son como las fuerzas de izquierda. Y esta vez quisieron hacerlo y no resultó. Entonces los medios conservadores están preocupados de esta, de ahora, de desprestigiar al Partido Comunista, pero el que va encabezando en todas las encuestas es Daniel Jaue. Entonces realmente, como digo, es brutal todo lo que pasa, histórico. Creo que esto no, los resultados no se verían desde la Unidad Popular. Qué bárbaro, la verdad que no, me dejás digamos con una expectativa. Uno pensaba que iba a cambiar el gobierno de Chile el año que viene, pero nunca con este vuelco, con este vuelco tan significativo, ¿no? Todo esto gracias a la lucha del pueblo, ¿no? Porque esto es así. Y claro, o sea, desde el todo esto, bueno, esto es una acumulación de fuerza, la verdad, que viene desde durante estos 30 años, que se nombró mucho desde el estallido social. Claro. No son 30 centavos, son 30 años, ¿no? Exactamente, uh-huh. porque es un sistema, la concertación, que profundizó el neoliberalismo, o sea, el modelo de la dictadura no se movió un pelo. Ellos dicen que hubo alguna reforma a la Constitución, que es la base de todos los abusos. O sea, Chile está mercantilizado todo, está todos los derechos privatizados. Si tú no tienes dinero, no tienes acceso a buena salud, a buena educación. Y eso estalló, po. Eso estalló en octubre de 2019 y con harta incertidumbre, porque no había una conducción política, no decíamos detrás de esto hay un partido, hay una organización, sino que era la rabia de la gente de ver cómo se subían los precios del transporte, uh-huh. los precios de todo el costo de tu vida, y el gobierno decía: vayan a comprar flores, levántense más temprano si quieren las cosas más baratas. O sea, una burla constante, y bueno, y esa lucha no cesó hasta la pandemia. O sea, llevamos un año con estas cuarentenas. De hecho, la comuna de Santiago hoy día ya está en cuarentena, uh-huh. Donde no se podía salir a protestar, pues de todas maneras se insiste algunos días viernes, pero fue tan fuerte el discurso, empatizó tanto con la gente, porque realmente el abuso se vive día a día. O sea, quien viva en Chile lo puede palpar, y eso quedó tan marcado que la gente fue a votar, la gente marcó, dio muy fuerte apoyo a los independientes, algo que tampoco se había visto nunca. Por eso los partidos quedaron muy muy golpeados, porque hay una lista que se llama la lista del pueblo, que tenía solo personajes desconocidos. O sea, la gente prefirió votar por Juan Pérez, que no tenía idea quién era, pero era de un tipo de la izquierda, con un discurso muy fuerte, muy potente, crítico frente al neoliberalismo, y desde los partidos tradicionales optó por el Partido Comunista y el conglomerado del Frente Amplio. O sea, el Partido Comunista es el partido que tuvo más votos dentro de la izquierda, y los independientes fueron los que sacaron las cuentas más alegres. Y esto es por esta desafección que hay, ¿no? De que estos 30 años los políticos lo que hicieron fue profundizar este sistema, seguir recibiendo coimas de las empresas para hacer las leyes. Entonces, bueno, así estamos después de esta lucha que continúa de manera virtual, los conversatorios, todo siempre muy activo, las organizaciones de trabajadores, los colegios profesionales. O sea, esta lucha a través de los lives de Facebook, que es como la moda ahora en todos claro. lados, persiste. Las reuniones sociales con aforo las podemos hacer, pero teníamos un poco de miedo, pero vemos que esto ya no para. Esto comenzó y se viene muy interesante. Qué bueno. Está en línea también mi compañero Arnaldo Martínez. Daniela Pizarro, muy buenos días. Realmente un gusto escucharte. Buenos días. Buenos días, y se me ocurre plantear esto que decís con mucho énfasis, esto es muy fuerte, y me viene a la memoria Salvador Allende, me viene a la memoria la explotación del cobre en Chile, me viene a la memoria el diario Mercurio, ¿cómo será este escenario en Chile? Porque América del Sur, hasta que haya elecciones en Chile, vaya si los va a mirar con mucha atención. Sí, sí, bueno, hay mucha preocupación, ¿desde qué puede, o sea, te lo digo así fríamente, o sea, desde qué puede pasar con la vida del candidato de Daniel hasta los boicots económicos y todo esto, lo que puede estar planeando la CIA? O sea, es muy fuerte lo que pasa en Chile. En Chile nació el neoliberalismo y la premisa de las protestas era: en Chile nació el neoliberalismo y va a morir el neoliberalismo. Y están todos empeñados en esto. Después de estos resultados, la campaña en los medios de comunicación, bueno, desde el Mercurio, nosotros tenemos una concentración mediática muy fuerte. Tenemos a nivel de prensa, que ya casi ni circulan diarios impresos, tenemos el grupo Edward del Mercurio, el grupo Copesa de La Tercera, que son los quienes llevan la pauta a nivel nacional, y la televisión pasa lo mismo, a nivel de radio lo mismo, son los empresarios Luxic, que son aquellos que financian las campañas políticas de la derecha y son los que tienen los medios de comunicación. Ellos están en una campaña muy fuerte en contra de las fuerzas de izquierda, especialmente en contra del Partido Comunista. Empezó la incertidumbre, el tema económico, empezaron desde la fuerza de la Concertación a hablar de la ingobernabilidad que podría dar el partido con el Frente Amplio. Empezaron a armarse unos cagüines, unas teleseries que en cuanto a los pactos electorales. O sea, en este minuto está todo revuelto. Yo espero que esto empiece como a calmarse un poco, porque para que la gente pueda despejarse, porque lo que pasó durante esta semana, estos últimos días, fue realmente vergonzoso, porque como le contaba al principio, la gente de los partidos de la Concertación quisieron acercarse ahora a la izquierda y después de haber sido ninguneado durante años. O sea, El último gobierno de Michelle Bachelet se pudo hacer en conjunto, pero con muchas, muchas dificultades. Entonces, lo que se espera ahora es que esto, bueno, a nivel político de la contingencia se calme un poco, y empezar a reordenar, por ejemplo, ya el Partido Comunista, el Frente Amplio, están teniendo reuniones con sus bases nuevamente. O sea, ya, porque la gente está muy expectante y hay mucho temor en cuanto a lo que pasó realmente. O sea, si llega realmente a concretarse un gobierno de izquierda, no hay nada que garantice que lo del 73 no pueda volver a pasar, porque las fuerzas armadas siguen cometiendo crímenes. Después del estallido hay centenares de traumas oculares, de violaciones a los derechos humanos que ahí están. O sea, la impunidad persiste. Daniela, uno piensa que es digamos, trascendental lo que va a pasar en las elecciones presidenciales, pero a mí me parece que lo fundamental es el cambio de esta constitución que todavía deja, que nos dejó a toda Latinoamérica Pinochet, nada menos, ¿no? El cambio de esa constitución me parece que va a ser la verdadera revolución. Sí, claro, claro. El había mucha expectativa de lo que iba a pasar con la elección de convencional, precisamente por cómo iba a quedar constituida esta convención, y pensando también en que el acuerdo para poder cambiar la constitución quedó amarrado con un quórum de 2/3. Ese quórum de 2/3 ha sido utilizado por la derecha durante todos estos años para vetar, para sí, frenar las transformaciones. En esta oportunidad la derecha no alcanza ni siquiera ese tercio. Entonces esos 2/3 no tiene veto. Entonces, como quedó configurada, muy marcada hacia la izquierda, es muy probable que se puedan realizar estas transformaciones, que el cerco se pueda correr definitivamente. No se descarta, porque quedaron varios candidatos convencionales del Partido Republicano, que es un partido naciente aquí en Chile, pero que defiende el legado a rajatabla de la dictadura. Es de los partidos ultraderechistas y que tuvo más financiamiento también, por supuesto, de los empresarios. Y algunos no descartan que esas ellos renuncien a la convención, porque quedaron muy, muy debilitados. Y hay, bueno, hay mucha expectativa con lo que pase ahí. Yo creo que la constitución se va a poder, va a ser totalmente distinta, que es lo que la gente quiere, un Estado plurinacional, un país más solidario, en el sentido de que no esté todo mercantilizado, que sea garante de derechos. Yo creo que con la configuración que está la convención constitucional, la constitución que va a salir de ahí va a ser totalmente distinta. Y como la fuerza de la derecha están totalmente debilitada, hay que estar esperando cuál va a ser la jugada de ellos, porque no se van a quedar muy tranquilos. Esto es lo que ellos les garantiza el negocio finalmente. Claro, pero el pueblo movilizado creo que se la va a hacer notar en el caso que quieran hacer algún intento. Daniela Pizarro, como última, el tema de la educación privada, fundamentalmente, que hace incluso hay que sacar créditos para poder estudiar, esto es lo que tengo entendido, las jubilaciones privatizadas, ¿todo eso puede cambiar? Sí, se espera que bueno, el sistema de pensiones en Chile es un sistema que es privado para todo el mundo, excepto para las Fuerzas Armadas y Carabineros, que tienen un sistema de reparto. Mira. Claro, todos los chilenos jubilan con pensiones muy, muy bajas, muy, muy bajas. Debe ser el 10% de los sueldos que tuvieron. La educación lo mismo, hay que sacar crédito hay diversidad de créditos para que tú puedas estudiar. Hay chicos que están, bueno, hasta ahí están los 50, 60 años pagando tu crédito universitario, porque te prestan una cantidad de millones y eso después tú tienes que pagar el doble. Hay muchos que no pueden ni siquiera postular a un crédito hipotecario, por ejemplo, porque tienen esta deuda de los diferentes, porque hay tantos créditos que incluso el Estado te presta plata y hay otro que el Estado te avala para que tú puedas pedirle a los privados. Todo esto se espera que cambie cuando si es que nos cambiamos de ser un Estado subsidiario, pasamos a ser un Estado garante de derechos, donde la educación sea garantizada como tal en todos sus niveles, y lo mismo con las pensiones, donde nosotros realmente pasemos de tener un sistema de capitalización individual que sirve para inyectarle recursos a los grupos económicos, y pasemos a tener realmente un sistema de seguridad social, ahí recién nosotros vamos a poder empezar a pensar en pensiones más dignas, como le llamamos, que aquí mucho se habló de la dignidad. Se habló de la dignidad porque todo lo que nosotros obtenemos está bajo esa línea. O sea, la gente realmente aquí, los abuelitos, como les decimos nosotros, que viven solo, no les alcanza para pagar los servicios básicos. Entonces realmente hay mucha expectativa, y yo creo que se va a poder garantizar todos estos derechos que ahora están mercantilizados, ¿no? Daniela Pizarro, la verdad que digamos, nosotros aquí en la Argentina, que tenemos desde hace tantos años la educación pública y gratuita a cargo del Estado fundamentalmente, y la salud, y hemos recuperado lo que fue siempre las jubilaciones de reparto, el Estado haciéndose cargo, la verdad que nos cuesta entender esta realidad desde Pinochet a esta parte, que el pueblo chileno haya soportado y ahora se haya rebelado ante tanta injusticia. La verdad, toda nuestra solidaridad, estamos expectantes con lo que pueda pasar ahí en Chile, auguramos un futuro distinto y solidario. No sé, ¿alguna reflexión final, Daniela? Sí, mira, primero agradecerle el contacto, un placer hablar con ustedes. Recibimos, nosotros siempre estamos mirando ejemplos en Latinoamérica. Argentina, por supuesto, para nosotros es un modelo quizás a seguir también. Nosotros, a nivel de ciudadanía, nunca habíamos, siempre hubo resistencia, organización, por supuesto, sobre todo en la dictadura, pero en estos últimos años la gente no prendía mucho, como se dice, y no estaban con muchas ganas de participar. Y desde el movimiento, que nosotros empezamos a ver las protestas de lo que pasó en Ecuador, lo que pasó incluso en Estados Unidos, y cómo son ustedes también allá, siempre se dice, nosotros aquí los chilenos como que siempre decimos sí a todo, y hazle alguno de estos tipos de abusos a los argentinos a ver si te van a aguantar. Entonces, muchos de esos se intentó como replicar. Y, por ejemplo, el mismo movimiento de mujeres aquí en Chile miró mucho el movimiento de mujeres de Argentina, y hoy día, en esta última elección, las mujeres tuvieron que ceder cupos a los varones con esto de la cuota de género, porque es uno de los movimientos de los movimientos feministas, es una de las cosas que la está llevando aquí en Chile. Entonces, siempre estamos mirando los ejemplos latinoamericanos, y para nosotros es súper importante retomar todo esto que se dejó atrás después de los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Esto como que volvimos a ser individualistas, volvimos a no tener esta relación latinoamericanista, ¿no? Entonces, nada, yo les agradezco y quedo a disposición de ustedes para contarle todo esto tan interesante que está pasando acá. Los pueblos de América somos hermanos, nos diferencia solamente algunos dirigentes que quieren separarnos. Te mandamos un gran abrazo, Daniela Pizarro, periodista chilena, por este rato, por contarnos la realidad de Chile. Muchas gracias.